casa. Thank you. cambiar por el de la persona, el que tanto sufrió, el que tanto sufrió, thank you. όχι θα Thank you. pues vamos a seguir hablando formas Yeah. Thank you.